Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibimos un cordial saludo, una vez más, de Antonio Martínez aquí al micrófono. En esta edición nos va a acompañar una asturiana muy particular. Ella es Lorena Álvarez. Nuestro amigo y colaborador, Víctor L. Gómez, la entrevistó en recientes fechas para nuestro espacio. El año pasado sacó un disco llamado Anónimo, del que nos va a hablar y del que escucharemos también algunos temas. Antes de oír esta charla, nos vamos a quedar para comenzar con un tema de los vascos Aintzina. Precisamente de ellos es el CD que ofrece el último número de la revista Interpol. Viene ahí también una selección de sus dos trabajos discográficos. Hemos elegido el primer corte de esta Bilduma selección. Bienvenidos. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Estaba la jotzen dute herrian, jaunkondeak baiote du atzberririk buruan, atzberririk buruan. Manadudu andereak haren gana bilditen, bat ikusi dueneko hartaz duzu amosten, hartaz duzu amosten. Salagoiti badakikan orden orko panpina, jaunkondea hori duzuene espos laguna. Nik ez diatik bezala hain emazte ederrik, utz baetzat zer fortuna Andre horrek eta hik, Andre horrek eta hik. Jaunak onde ez bazine jalnezake ez bata, nausi baten aintzinean nola egindakita. Salagoitie adila gisa hortan asarra, baroin berri eginen naute eskualdeko bakarra, eskualdeko bakarra. Bestizitea albezain ederki, urre joiak eta denak usain onak ausarki. Mari eder ikusi arte, adioene izarra, jaure gira behar duzu kondearen manura, kondearen manura. Zaren karatxarra lore berri beretzen, gobernanta berriari baitiozka emaiten, baitiozka emaiten. Mari eder ez harroto ikuketa, kondearen oiu mina debaldetan izan da, debaldetan izan da. Mari eder erori da aldi txartuz bezala, jaungoikoak ilgaixoa urrikari duala, urrikari duala. Dihire tratu zikinaz, jaunkondeak eta biek kordakatu harimaz, kordakatu harimaz. Salagoiti oroita dihire tratu zikinaz, jaunkondeak eta biek kordakatu harimaz, kordakatu harimas. Tradición sonora. La entrevista. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde ha estado metida Loren Álvarez hasta que salió en el año 2011 la cinta? Pues estaba en mi casa tranquilamente, haciendo las canciones, grabándolas, en mi casa, en distintas casas que he tenido, en distintos sitios. Sí. ¿En qué sitio? Pues, bueno, he estado viviendo en muchos sitios. Yo soy de Asturias, de San Antolín de Ibia, es un pueblo de Asturias, ahí de occidente, y pero he estado viviendo en muchos sitios, he estado viviendo, bueno, en Asturias, en distintos sitios, después en Cuenca, estuve viviendo unos años, en Berlín, en Madrid, en México también estoy viviendo hace tiempo, un año, y nada, así dando vueltas. Mundo. ¿Y tus comienzos en los escenarios, a qué edad te subiste por primera vez a un escenario? ¿A un escenario? No, hace muy poco, y un poco obligada ahí. No estaba en mis planes, la verdad, lo de subirme a un escenario. Lo que pasa es que ahora le pilla muchísimo gusto y ya no hay quien me baje. Pero la primera vez que toqué fue delante de gente, y eso fue eso en el año 2011, en febrero del 2011. Sí. Y nunca había hecho. Si mal no recuerdo, la verdad, porque es que yo siempre los años no contabilizo bien así, pero creo que fue en el 2011, creo, sí. ¿Y nunca había estado en el cole, en el instituto? ¿Nunca te había subido? Hombre, sí, en el colegio pues alguna vez había hecho alguna obra de los pastorcillos y eso, pero no me había subido a un escenario, no. O sea que has pasado directamente de las obras del cole a los escenarios, madre mía. Sí, de la calle al escenario. Bueno, para los que te han escuchado por primera vez, o los que te estamos escuchando, los que te estamos descubriendo, ¿cómo definirías tu estilo? Porque hay gente que dice que es muy popera, indie, folk, ¿cómo te definirías? Pues mira, precisamente ayer leí una cosa que digo, mira, a partir de cuando me hagan esa pregunta voy a responder con esto, que Miles Davis, no estoy comparando con Miles Davis, pero él cuando le preguntaban esto siempre decía que él tocaba música, que no tocaba ni jazz, ni rock, ni nada, que él tocaba música, que hacía música, ya está, y yo pues lo mismo, mejor o peor, pero sí, no sé, eso de, no sé, siempre contesto también a esta pregunta que no sé qué hay. Entiendo que la gente necesita catalogar todo lo que aparece, porque básicamente para poder venderlo mejor, supongo, y la gente para comprarlo, pero la verdad es que yo, mira, las etiquetas, pues no sé. Vale, pero si te tienen que poner en un centro comercial, ¿dónde te pondrías? ¿En qué categoría? Si tienes que clasificar tu disco. ¿En qué categoría? En música romántica, me pondría, yo creo. En música romántica. No sé. No, si la música romántica está genial. Y bueno, para crear toda esta música, ¿qué música durante todos estos años has escuchado? ¿Quién han sido los autores, los estilos que te han marcado? Pues bueno, yo escucho mucha música distinta. No solo escucho música tradicional, pero por ejemplo, si tuviera que hablar de música tradicional, pues eso, escucho muchas grabaciones de campo. Y por ejemplo, bueno, de Alan Lomax o Joaquín Díaz, me gusta mucho, y después he escuchado mucho, por ejemplo, un programa de radio clásica que se llama Todo lo cría la tierra, que es de música tradicional también, y bueno, la mayoría de música que ponían ahí, pues mucha viene de los archivos de tradición oral, así de distintas comunidades y eso, y de música tradicional es lo que escuchaba. Bueno, también veía muchas veces un programa que salía en la televisión asturiana que se llamaba Camín de Cantares. Bueno, creo que lo siguen poniendo, pero... Lo siguen poniendo y afortunadamente están casi todos los capítulos en YouTube, que desde aquí ya animamos a la gente. Pues no te creas, porque yo los busco mucho y no están. No están, los han quitado. Pues claro, sí, bueno, estaban bastante, sí, sí, bueno. Pues yo no los encuentro, la verdad es que muchas veces los busco y muchas de las temporadas anteriores los han quitado, que la verdad es que... Si alguien me escucha, que los ponga, alguien que los tenga. Porque, por ejemplo, ese programa me gustaba mucho, la verdad. Y de hecho, hace tiempo que estoy intentando encontrar esas temporadas. No sé si se han editado en DVD o algo, la verdad es que no lo sé, pero... Y bueno, eso es lo que escucho en música tradicional. Pero después, por ejemplo, me gusta muchísimo la rumba. Y me gusta mucho los chichos, los chunguitos, los calis, los trabilis. Pues todos esos grupos me gustan mucho y me gustan mucho. Y me gusta mucho la cumbia, y bueno, es que me gusta todo. Acabas de citar antes, Lorena, el tema de las grabaciones de campo, que para nosotros es el epicentro de la cultura tradicional, los viejos, dicho con todo el respeto. ¿Hay habido algún paisano de Asturias, de tu zona, que hayas grabado, que hayas estado con él, que te haya impresionado por alguna cosa? Sí, bueno, fui a conocer hace... Bueno, ya hace yo creo que un año, o no sé, es que no me acuerdo muy bien cuándo, a Concha de Trasmonte, que es una mujer que tocaba el pandero cuadrado y cantaba, y yo la había escuchado una vez en precisamente en este programa que se llama Todo lo cría la tierra, pues ahí la había escuchado una vez, porque bueno, ya salen algunos discos de grabaciones de campo que han recopilado algunas personas, y me gustó muchísimo. Y un día, Trasmonte está muy cerca de mi pueblo, y un día hablando con una amiga, pues casualmente ella me dijo que la conocía y que se quería, podíamos ir a visitarla, y me presentó y estuve con ella ahí una tarde, y la verdad es que fue muy emocionante conocerla. ¿Y qué tal ahí con el pandero cuadrado, no? De esa zona y... Bueno, pues ahí, sí, bueno, yo no sabía tocarlo, bueno, ni sé, la verdad. Esa tarde que estuve con Concha, pues ella me enseñó un poco cómo se tocaba un poco, pero bueno, yo he practicado así por mi cuenta, pero no sé muy bien, vamos. Y pero bueno, estuve con ella allí cantando y fue muy especial, la verdad, conocerla. Después, además, pues desgraciadamente falleció unos meses más tarde, y me dio mucha pena, la verdad, porque era una mujer muy especial y muy fuerte y cantaba muy bien. Que desgraciadamente ya estos viejos ya se nos van muriendo, ¿no? Y cada vez quedan menos, ¿no? Claro, que es una pena, pero bueno, afortunadamente quedan las grabaciones de campo. ¿Hay alguna grabación de que has escuchado y que tienes ahí en la recámara? Esto con el tiempo me gustaría vestirlo, me gustaría retirar. Pues no está en mis planes eso, la verdad, porque yo creo que, bueno, esas canciones están ahí, y bueno, a veces, pues si estoy así, cuando me apetece a veces canto canciones, o las saco yo con la guitarra, así con los pocos acordes que me sé, pues las saco y las canto así porque me gusta, pero no tengo ningún plan de, no, la verdad es que no, de retocarlas. O sea, de música también versiones. Se podría englobar dentro de la música de autor, ¿no? Porque básicamente quedan todos los temas, ¿no? Sí. Yo me inspiro en la música tradicional, en la manera de componer y eso, y quizás ahí en los ritmos, pero las canciones las escribo yo, la verdad, y no... Pues eso, son... Ya lo he dicho varias veces, así que normalmente... Además, normalmente las canciones tradicionales suelen hablar de... Pues de lo que pasa a su alrededor, bueno, así son historias como de lo que pasa en los pueblos, digamos, y yo cuento lo que me pasa a mí, que es lo que puede tener en común así con la música tradicional, con las letras, quizás. Y sobre tus canciones, ¿qué canción quieres que se escuchemos ahora, que escuchen a nuestros oyentes de Tradición Sonora? Pues he pensado que escuchemos la primera del disco, ya que es la primera, así que se llama Alba, y es una canción que, bueno, la grabación empieza con... Bueno, empieza con una grabación que hice de las ovejas de un tío mío en mi pueblo. Habla de una despedida, que es un tema que escribí yo, pero a la vez cuando lo estaba haciendo, pues estaba investigando y descubrí que había que existían las Albadas, que eran unas canciones también, bueno, medievales, o que ya venían de los árabes, yo creo, que hablaban de eso, de las despedidas de los amantes, al amanecer de los amantes adúlteros, al amanecer cuando sonaba el gallo, para que no nos pillaran, pues, y por eso la llamé Alba. Qué bueno, pues escuchemos a Alba. Muy bien. www.tradicionsonora.info. Lorena, ¿se puede vivir exclusivamente de la música hoy día en el año 2013? No sé, habrá gente que sí, supongo. Yo personalmente, vamos. ¿Puedes vivir a día de hoy? Mal vivo porque como ahora mismo tampoco estoy viviendo así en ningún sitio y tampoco tengo que pagar así un alquiler porque estoy más o menos dando vueltas, así un poco, pues más o menos puedo sobrevivir, pero es muy difícil, vamos, no sé, sin... ¿Exclusividad con alguna discográfica o...? Bueno, yo saqué el disco con Sones, que son una discográfica que, bueno, que me ha sacado el disco y también son mi agencia de booking y todo eso, o sea, son los que... Me buscan los conciertos y todo eso. Bueno, pero tener una oficina te acomoda bastantes cosas, ¿no? Te quita bastantes preocupaciones y demás. Es una cosa importante. Hombre, la verdad es que sí, porque una de las partes... Bueno, te elimina la parte de la cual yo no sé. Porque yo no sé todos esos pasos que hay que dar hasta conseguir conciertos, tratar con la gente y todo eso. Es algo que yo no sé hacer. Y entonces, pues si lo hacen una gente que son especialistas en eso, pues mejor, la verdad. Radio Crónica Folk Musical. Hacemos una pequeña pausa en la entrevista con Lorena Álvarez y Banda Municipal para recibir desde Valencia algo de los Aljub. En esta banda tenemos a Joansa Maravilla, Josep Pérez, Xavi Alamán y Andrés Belmonte. Su última publicación se titula En minúscules y de ahí extraemos precisamente la canción homónima del álbum. Está basada en un can de trilla recopilado de la Fonoteca de Materiales volumen 12 de música tradicional valenciana. Muy pronto tendremos a este grupo aquí con nosotros en Tradición Sonora. Vida emprada, aquests minúscules borrany, d'un cos que el temps transita, d'un cos que el temps transita, tot vessat en un mirall. D'un cos que el temps transita, d'un cos que el temps transita, tot vessat en un mirall. Entrevista. ¿En qué proyectos estás involucrada actualmente, tanto a nivel individual como con tu banda de música, de la que después ya hablaremos? Pues, madre mía, tengo muchas ideas en la cabeza. Cuenta. Para este año. Hombre, no lo voy a contar. Claro, se puede contar. Copian. No, es broma. Pero, bueno, tengo distintas ilusiones. Bueno, por un lado estoy haciendo más canciones, que quizás las grabe ahí cuando pueda. Después, últimamente he estado construyendo algunos instrumentos así tradicionales. ¿Así? Y sí, pero bueno, cosas así muy sencillas. Y eso es una cosa que me gustaría desarrollar este año. ¿Sencillas de percusión? ¿De qué tipo? Sí, bueno, de percusión, por ejemplo, estoy haciendo, como era de un tío mío que sabe trabajar la madera, pues estoy haciendo unas sanajas, que es este instrumento que es así como dos palos, así con hendiduras y con unas como sonajas de pandereta, entonces se toca un palo con el otro y suena como una pandereta, pero es muy fácil de tocar. Uh-huh. Y bueno, cositas así, y la verdad es que me gustaría mucho, por ejemplo, fabricar un rabel. Ese es ahí un plan que tengo para este año. Pues animo. Y después tengo unas ideas para unos vídeos. Bueno, para un vídeo, una especie de documental, pero bueno, son cosas que son ideas que tengo. Con el tiempo, que me voy a poseñar. Bueno, con con el tema de los vídeos, yo quiero animar a nuestros oyentes, ya que la mayoría nos escuchan por internet, que investiguen, que se metan en YouTube y que vean el videoclip de la boda, que es tremendamente divertido e interesante. Háblanos un poco de aquella locura de videoclip, de cómo se te ocurrió esa idea, ese guión, cómo plasmaste aquello, porque el videoclip es tremendamente cachondo y súper gracioso. Bueno, pues, tenía una idea así como de guión, pero al final lo que salió al final no se ajustaba exactamente al guión tampoco. Al final también fue un poco de improvisación, porque tampoco teníamos muchos medios para hacerlo. Y entonces íbamos trabajando un poco sobre alguna idea que yo tenía y después sobre lo que realmente podíamos ir haciendo con lo que teníamos. Y entonces pues eso, salió así una mezcla un poco, pues no sé, lo que hicimos lo que pudimos. Mira a la gente que tiene que poner en el YouTube e invítala para que lo vea, porque la verdad que el videoclip merece muchísimo la pena. En YouTube, pues no sé, yo creo que, bueno, la canción se llama La Boda, así que yo creo que si pone Lorena Álvarez La Boda, pues saldrá por Lorena Álvarez, que es la banda municipal, La Boda, pues yo creo que sale el videoclip. Hablando de la banda municipal, ¿nos puedes comentar quién son los componentes de tu banda que a día de hoy te acompañan? ¿Los puedes presentar? Pues es que, bueno, la banda va cambiando según... La banda municipal está formada por amigos míos, a los que les pido que me acompañen. Entonces va cambiando según las circunstancias de cada uno. Entonces, por ejemplo, ha pasado distintos amigos míos. Y ahora mismo están Juan Carlos Roldán y Carlos Aquilué. Juan Carlos Roldán toca el bombo y Carlos Aquilué el tambor. Pero también ha pasado pues Laura Martínez del Pozo, que tocaba las castañuelas. Jaime Sevilla, que tocaba el bombo antes también. También Andrés Arregui ha tocado a veces el saxo. Es que depende. Muchos amigos han tocado conmigo. O sea que los instrumentos que sueles utilizar son bombo, castañuelas y pandereta, ¿eh? Sí, sobre todo siempre suelo llevar solamente una pequeña sección así de percusión para acompañarme, porque me gusta que sea muy sencillo. En los directos me gusta que sean muy sencillos y muy... así muy básicos. Y entonces... no sé, me gusta llevar pocas cosas y... pero bueno, siempre hacer mucho ruido. ¿Cómo te has sentido en los conciertos? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues muy buena, la verdad. Sí. Maravillosa, sí. Sí, muy bien, porque hemos estado tocando mucho y, bueno, siempre me pongo muy nerviosa porque, no sé, para mí también era algo nuevo al principio. Ahora ya, la verdad es que cada vez tengo más experiencia y me gusta mucho porque nos hemos encontrado con gente, la verdad es que siempre hemos tenido, el público siempre parece que se lo ha pasado muy bien en los conciertos y siempre nos han dicho cosas buenas, entonces pues es muy gratificante, la verdad. El público, ¿qué, aparte, ¿qué perfil de público es? Pues depende, a veces tocamos cuando tocamos así en ciudades o en... es que hemos tocado en sitios distintos, la verdad, a veces hemos tocado en festivales así más juveniles, digamos, como el Primavera Sound. Y entonces pues la gente que va es así más joven, pero después hemos tocado a veces en pueblos o en otro tipo de lugares y ha venido gente más mayor. Tocamos en la Casa de Asturias de Madrid, por ejemplo, y vino gente así más mayor. O también tocamos en Boimorto, en un festival que organizó Luz Casal, y vino pues mucha gente del pueblo y eso. Y la verdad es que, y otras veces cuando tocamos en otro tipo de locales, así, pues en salas de conciertos o algo así, pues viene gente más joven. Y nada, la verdad es que muy bien. Un público valiente y... vale. Sí. Ya para terminar, ¿qué le pide Lorena al futuro? ¿Qué le pide? Pues no sé, también me gustaría llevar a cabo todas las ideas que tengo en la cabeza. Eso es lo que me gustaría. Y nada, y seguir tocando, la verdad, porque no sé, estoy muy contenta tocando, la verdad es que es una razón así para vivir casi. Para vivir. Y ya para terminar, ¿qué tema quieres que escuchen nuestros oyentes? ¿Con qué tema te quieres despedir? Pues me gustaría que escucháramos una canción que se llama Adiós y a la Virgen. Adiós y a la Virgen. Sí. Vale, pues Lorena, que tengamos salud, mucha música y muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias. Chao. No hay nada peor que estar con él.

Esto pertenece a su más reciente publicación, Tangos Propios 2. Dramática, ignorante, dubitativa, austera, luchadora, decidida, cariñosa, incisiva, controvertida, práctica, prejuiciosa, incomprendida, franca, apasionada, exclamativa, tácita conclusión, después de mucho andar, con lo puesto me iré, sin cesar de buscar el instante de amor, el haz de luz, el fugaz resplandor de un momento feliz. El instante de amor, el haz de luz, el fugaz resplandor de un momento feliz. Sensible, desmemoriada, intempestiva, directa, justiciera, expresiva, utópica, filosófica, conmovida, susceptible, irreverente, exhortativa, cohibida, fantasiosa, enamoradiza, pretenciosa, extravagante, encendida, fiable, previsora, confundida, crítica, soñadora, desiderativa, tácita conclusión, después de mucho andar, con lo puesto me iré, sin cesar de buscar el instante de amor, el haz de luz, el fugaz resplandor de un momento feliz. El instante de amor, el haz de luz, el fugaz resplandor de un momento feliz. Tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Cronica Folk Musical. Sono Riccardo Principe dei Corde Oblique. Vi auguro a tutto un magnifico ascolto e vi mando tanti saluti da Napoli e dall'Italia. Grazie. Sempre dopo aver sognato. contacto@tradicionsonora.info. Nos mandaba saludos desde Italia el gran Riccardo Principe de los Cuore d'Obliqua con este precioso tema titulado A Hell of Bitter Almonds. Ahora, en los próximos minutos, vamos a disfrutar de la música de los catalanes Els Lleidatans. Ellos fueron los encargados de abrir el presente Festival Tradicionarius de Barcelona con su actuación y un taller de grallas, y esto se llama Guaya. Tradición sonora. Nos despedimos por hoy con un adelanto de lo que vamos a escuchar aquí la próxima semana. Estarán con nosotros mis paisanos de Barruto Bellatabán presentándonos su nuevo disco, Entropía. De momento os decimos adiós con este bonito tema llamado Erangui. Saludos de Antonio Martínez al micrófono. Un fuerte abrazo para todos y hasta la semana que viene, amigos.